Chinú. Voy a cantarte un verso, señorita, para que se divierta el que no sabe. Yo voy a cantarte un verso, señorita, para que se divierta el que no sabe. Ay, no me llores tanto, Venedita, porque pones en malicia a tus padres. No me llores tanto, Venedita, porque pones en malicia a tus padres. Ay, Venedita linda, mi vida yo te quiero. Venedita linda, mi vida por ti yo muero. Ay, Venedita linda, mi vida yo te quiero. Venedita linda, mi vida por ti yo muero. Banda de la Cuneta y el maestro Miguel Emilio Naranjo, todo mi aprecio, suerte para ellos. Dime mi Vene si me quiere y no me des pena maldita. Dime mi Vene si me quiere, ay no me des pena maldita. Ve que la mancha de un amor con otro hombre no se quita. Ve que la mancha de un amor con otro hombre no se quita. Ay, Venedita linda, mi vida yo te quiero. Ay, Venedita linda, mi vida por ti yo muero. Voy a cantarte un verso, señorita, porque te quiero y yo te estimo. Yo voy a cantarte, señorita, porque te quiero y yo te estimo. No me llores, Venedita, si tú te mueres no te olvido. No me llores, Venedita, si tú te mueres no te olvido. Ay, Venedita linda, mi vida yo te quiero. Ay, Venedita linda, mi vida por ti yo muero. Por ti yo muero.